Sección 1 de la Frailocracia Filipina de Marcelo H. del Pilar y Gat Maitán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Artículos 1 y 2. Artículo 1. El filibusterismo. La palabra filibustero, de uso tan reciente en la apreciación de las cosas de Filipinas, viene siendo de fatídico efecto para aquellas islas donde incorrectas manifestaciones del odio y de la venganza han introducido y fomentado su aplicación, que ya el cadalso y el destierro registran numerosas víctimas de la reacción. Confiado en su corrosiva eficacia, el folleto monástico evoca de nuevo el filibusterismo en su afán de encarecer la necesidad de los conventos para el desenvolvimiento de los gobiernos, en la propia forma que para inculcar al pueblo la necesidad de sostener, alimentar y enriquecer al poder monacal, púlpito y confesionario se encargan de pintar y ennegrecer cualidades tiránicas del poder laical. Tal es el procedimiento de dominación desarrollado por los frailes de Filipinas. Ante el pueblo acusan al gobierno de todo género de despotismos. Ante el gobierno acusan al pueblo de rebelde y filibustero. Y así, alarmando a uno y otro, los mantienen en perpetuo antagonismo para erigirse, como están erigidos, en poder de intercesión que dispone a su placer de las fuerzas antagónicas. Esto pudiera no merecer atención alguna si el interés monástico se desenvolviera solo en la propia esfera de su místico instituto, pero desgraciadamente, empujado o atraído por un cúmulo de circunstancias y aspiraciones, está colocado en situación de invadir el dominio de la política y de la economía, y no creemos disculpable la indiferencia sobre este importante asunto. Existe, en efecto, en la sociedad filipina ese fenómeno disolvente llamado filibusterismo. Hay comprobación satisfactoria de su aspiración a romper el vínculo que le une con la madre patria. Examinémoslo con imparcial criterio. 1. Sin justificación a priori para una solución afirmativa, cuantos la sostienen han venido invocando como pruebas a posteriori los disturbios de Luzón, consistentes en el levantamiento de Novales en Manila, el levantamiento de Cuesta en Nueva Ecija y la insurrección de Cavite. Estos hechos constituyeron delirantes desahogos del descontento individual. Ninguno de ellos revistió carácter político, en ninguno de ellos se vio la solidaridad de la clase popular. Se ensayaron esfuerzos para abultar los hechos. No faltaron las plumas sorprendidas o asalariadas que se prestaron a satisfacer bastardas aspiraciones de ennegrecer la reputación cívica de los filipinos, que sin prensa, sin tribuna, sin órgano que los defendiera, contemplaron mudos sus injustas acusaciones. Afortunadamente, hay un fenómeno que no pudo borrar la calumnia y caracteriza precisamente el alcance de esos hechos, que su abortamiento respectivo se ha debido siempre a los mismos hijos de Filipinas. Novales encontró obstáculo en su propio hermano Cuesta con haber derramado por las calles el dinero del tesoro público. Se agitó en el más completo aislamiento con 20 soldados de que era jefe, los cuales obraron por virtud de obediencia militar y con absoluto desconocimiento de la legalidad o ilegalidad de cuanto se les ordenara, y la insurrección de Cavite, realizada por un puñado de militares al mando de un sargento, no ha recibido el menor auxilio de la población, ni se había proclamado en forma de aspiración, y fue sofocada sin esfuerzo alguno a la media hora de presentarse segundo cabo con soldados indígenas, habiéndose atracado tan cómodamente al pantalán de la plaza insurrecta al pie de sus muros el vapor de madera y de dos ruedas que conducía la tropa indígena del gobierno. Toda la importancia social que puede ostentar la sublevación de Cavite está en haber llevado al cadalso a 3 ilustres clérigos que se habían distinguido en la defensa de los derechos del clero secular contra el privilegio de los regulares para desempeñar curatos, y enviado a los presidios de Ceuta y Marianas a ilustres jurisconsultos, respetables comerciantes y otros clérigos del Instituto Secular. Tanto los unos como los otros fueron aprehendidos tranquilamente y sin armas en sus respectivos domicilios, fueron juzgados militarmente y el Poder Judicial no ha gestionado en sentido alguno para hacer valer su competencia de jurisdicción, siendo esta indiscutible si hubiera sido de carácter político la insurrección enjuiciada. Así, los actos como los silencios oficialmente consumados con motivo del suceso de Cavite demuestran que no ha sido un delito político ni atentatorio a la integridad española el objeto del procedimiento y sentencia militar, que aquella causa célebre ha debido versar sobre la indisciplina de la milicia, incluyendo en ella los enemigos del fraile en virtud del fuero atractivo de los reos principales. Tal es la idea que nos sugiere este caso jurídico, pues de otra manera tendríamos que admitir forzosamente que así los ajusticiados como los condenados a presidio fueron sentenciados por autoridad notoriamente destituida de jurisdicción para juzgarlos, que fueron víctimas sacrificados por el derecho de la fuerza bruta, y en este caso la sentencia dictada no puede ser criterio de verdad para la apreciación de tan importante episodio. El señor Melitón Martínez, arzobispo entonces de Manila, firmó una pastoral que condenaba con la mayor vehemencia e indignación la conducta de los clérigos complicados en la insurrección de Cavite. Pero, extraña inconsecuencia, se imprimió y circuló con notoria profusión este importante documento, y su excelencia ilustrísima se negó a degradar a aquellos sacerdotes por su pastoral anatemizados. Se ha pedido en debida forma la degradación, se ha insistido en esta petición no solo para los que subieron al cadalso, sino también para los que fueron confinados en Marianas, pero su excelencia ilustrísima, con su pastoral y todo, no se prestó a acordar esta medida. ¿Por qué esta inconsecuencia en tan venerable prelado? ¿Por qué? No tratemos de profundizarla. El señor Melitón renunció luego a la silla metropolitana de Manila a consentimiento del país. Sin pretensiones de emitir juicio crítico sobre la legalidad de los procedimientos y pronunciamientos adoptados con ocasión del suceso de Cavite, sin disculpar en manera alguna los crímenes que turbaron la tranquilidad pública en distintas épocas y distintos puntos de Luzón, tomamos acta de los hechos consumados, pues a nuestro juicio contribuyen a demostrar el verdadero alcance de tales disturbios perpetrados sin plan, sin proclama, sin nada, en fin, que representase la solidaridad de ninguna clase importante de la sociedad filipina. Y lo que es más, ni sus antecedentes mediatos e inmediatos, ni sus efectos próximos y remotos permiten deducir la tendencia separatista, ni siquiera política o social, que se pretende atribuir a tamañas explosiones de la aberración, cuando no de torpes intrigas y refinada malignidad. La aspiración separatista es contraria a los intereses de Filipinas. La situación topográfica del archipiélago, diseminada en numerosas y apartadas islas, su naciente cultura y otras varias concausas, exigen para su desarrollo y progreso el afianzamiento de su vínculo político con España y la fusión real y efectiva de sus aspiraciones con las aspiraciones de la metrópoli. Filipinas carece de las condiciones intrínsecas y extrínsecas de las provincias ultramarinas de América. Amoldada ya aquella población a las costumbres y leyes de la raza latina y rodeada de países con los cuales no tiene la menor concordancia de religión, de principios, de sentimientos ni de lenguaje, el estado incipiente de su progreso expuesto al vendaval de codicias internacionales, existe para su propia conservación el robustecimiento de la integridad española, y lo exige con mayor interés acaso que el que puede tener la misma España. Dadas las condiciones del archipiélago, la aspiración separatista tiene que ser la expresión del suicidio y la idea del suicidio solo puede brotar de una situación desesperada. Tal situación es el sueño de los frailes para los filipinos, porque el interés monástico ha llegado a tal tesitura que ya no se puede defender sin apoyarse en la socorrida idea del filibusterismo. 2. Califícase de filibustera una exposición presentada al gobierno general de aquellas islas por el vecindario de Manila, en solicitud de que se recabasen del gobierno de su majestad medidas radicales para librar al país de la opresión perturbadora de los frailes, sin perjuicio de la aplicación de las leyes penales a la resistencia provocada y predicada por ministros eclesiásticos contra disposiciones legales en materias de salubridad pública. No faltaron elementos que por ligereza o por interés acogieron la idea de ser antiespañola o una manifestación dirigida precisamente a la autoridad española, y tal violencia del sentido común nos obliga a consignar la historia del caso para su debido e imparcial estudio. Datan los sucesos desde el mes de octubre de 1887. Promulgáronse en Filipinas disposiciones sanitarias que regulan la policía que debía regir así en los cementerios como en los enterramientos. Proscríbese en esas disposiciones la costumbre de llevar al templo los cadáveres y hacer en su recinto los funerales de cuerpo presente, fundándose en principios de higiene y en la consideración de que si Europa tuvo que adoptar esta medida en defensa de la salud pública, con mucho mayor motivo debe y urge adoptarse en Filipinas, donde la temperatura tropical acelera más que en otros países la descomposición, y los miasmas que deja el cadáver en el recinto de los templos, donde es frecuente la reunión de numerosa concurrencia, suelen ser origen oculto de enfermedades públicas que debe prevenir una administración celosa. En el celo de la autoridad, el clero monástico no ha visto el beneficio que se otorgaba a la salud del pueblo, solo ha visto la merma de los derechos parroquiales, y una campaña de oposición colocó a los frailes frente a frente con las autoridades. La proscripción de aquella costumbre, según los benditos, hiere el sentimiento religioso del país y podía ocasionar una sublevación popular. Y al mismo tiempo se iba provocando la inobservancia de las disposiciones sanitarias por medio de pastorales y de predicaciones desde la Cátedra del Espíritu Santo, erigidas desde luego en demagógica tribuna. Con mayor o menor elocuencia se desenvolvió en mil y mil formas el tema «Quivos audit me audit, quivos spernit me spernit», «Quién nos oye a mí me oye, quién nos desprecia a mí me desprecia». Pero, ¡ay!, no resultó la sublevación popular. Todo lo contrario, elevóse al trono una sentida exposición autorizada con numerosas firmas, haciendo constar el agradecimiento del país a la conducta de sus gobernantes, y ante este contratiempo ocurrió una manifestación de desagrado episcopal que no dejó de afectar al sentimiento del país. Aproximábase la fiesta de San Andrés, de glorioso recuerdo en Manila por su grandiosa significación histórica, y entonces un decreto inusitado del arzobispado, que por lo inusitado se creyó intencional, apareció en la prensa declarando, como cosa nueva, que la fiesta de San Andrés se debía localizar en el recinto de Intramuros. Con todo, cerró sus puertas en ese día el comercio de Extramuros. En la catedral y con asistencia de la primera autoridad de Manila, se celebraron honras fúnebres por el eterno descanso del rey don Alfonso XII y allí se notó la inasistencia del diocesano. Se notó haber salido entonces a decir misa en un pueblo de las cercanías. Se notó después que ofició en la misa de requiem de un particular y se notó por último que concedió 80 días de indulgencia a los que rezaren por el alma, no del malogrado monarca, sino de uno que en vida fue presidente de la Real Audiencia. Todo esto escandalizó al pueblo filipino y, tomando acta de todo, algunos gobernadorcillos y vecinos de Manila acordaron verificar una protesta de indignación al gobierno general por conducto del gobernador civil. Tal es la historia de la célebre manifestación. Para un criterio imparcial, el hecho no constituye ni puede constituir otra cosa más que un acto de adhesión al principio de autoridad, pero la califican de filibustera los partidarios de la cogulla. Para estos, ¿acaso hubiera sido más legal, más patriótico, más decoroso aplaudir y apoyar la insubordinación del clero y entonar himnos de alabanza al menosprecio inferido a las instituciones nacionales? Es posible conquistar juicios descabellados de la venalidad, pero no se puede desnaturalizar la realidad de las cosas ante un criterio imparcial que en las cosas de Filipinas reconoce algo más respetable, algo más grande que el oro de los conventos. 3. Que en las islas se agitan pensamientos políticos, no pretenderemos negarlo. El pensamiento político es inherente al instinto de conservación social. Donde hay sociedad, donde hay población que paga y se somete a las exigencias del poder para su régimen, nada más natural que su aspiración al mejoramiento de ese régimen, nada más natural que acaricie pensamientos políticos. El padre Balmes, el doctrinario padre Balmes, ha dicho que en curso de la vida no es posible prescindirse de la política, porque nada existe en la sociedad que pueda sustraerse al dominio de aquella. Y si Filipinas no ha de formar excepción de las demás sociedades humanas, al pensar en su existencia tiene que pensar en su política. Esta política es oculta, pero no deja de ser latente, y no se manifiesta porque no se le permite manifestarse, como lo ha significado ya un ilustre filipino, el señor Govantes, en la brillante conferencia que dio en el Ateneo de Madrid. Su aspiración no ofende ni puede ofender a la integridad española. No pretende gran cosa, no pretende determinada forma de gobierno, no pretende ningún sacrificio de intereses ni de principios a la madre patria. No le pide más que sinceridad. Su aspiración se reduce a que sea verdad en las islas lo que es verdad en la península, que sea legal en aquellas lo que es legal en esta, que lo que es justo en la metrópolis no sea injusto en la colonia. En fin, que el principio asimilador, base proclamada de la colonización española, se desenvuelva con franqueza y lealtad, que la monarquía constitucional en la península y otros departamentos ultramarinos sea monarquía también constitucional en el archipiélago oceánico, que el poder legislativo de la nación, el Congreso y el Senado tenga sobre las islas las mismas facultades, las mismas condiciones que tiene sobre otras provincias de España. Los conventos rechazan por subversiva esta aspiración y la exponen al desamor de la madre patria, calumniando sus tendencias. Desean que la verdad en la península sea mentira en Filipinas, que lo legal en la península sea ilegal en las islas, que lo que es justo en la metrópoli sea un crimen en la colonia, que el principio asimilador de España no pase de ser palabra vana, que en vez de gobierno representativo rija en Filipinas gobierno frailocrático, que en lugar del Congreso y del Senado sus poderes colegisladores sean los conventos de San Agustín, Santo Domingo, el de Recoletos y el de Franciscanos. En fin, que los 8 millones de habitantes que pueblan el archipiélago no sean ciudadanos españoles, sino siervos de frailes, y que Filipinas sea colonia monástica con gobierno español puesto a su disposición, pero a costa de los fondos nacionales. Tales son las aspiraciones antagónicas que se agitan en Filipinas. El país, y con él el patriotismo peninsular, afanándose por la españolización de las islas, el fraile con sus ilustres acólitos se esfuerzan por alejarlas de las altas instituciones de la nación a que pertenecen y entregarlas exclusivamente al poder monacal. El pueblo interesándose por el robustecimiento del gobierno español para que pueda elaborar la aventura de sus habitantes en aquel pedazo de España, el fraile afanándose por debilitar al gobierno y sujetarlo a sus intereses. Ante una y otra aspiración surge naturalmente esta pregunta. ¿Quién es el filibustero? ¿Quién es el anti-español? ¿El que quiere y reclama los principios de la madre patria o el que pone todo su empeño por rechazarlos y anularlos? Desengañémonos. El filibusterismo no está en el corazón de los filipinos. Está en la conciencia de los que continuamente lo invocan, bien persuadidos de que desenvuelven en las islas una política esencialmente provocativa, cuyo resultado no puede ser otro que el resentimiento, el desengaño y la desesperación de los pueblos. Por lo demás, esa raza filipina, por tantos siglos vilipendiada por los mismos que habían jurado enaltecerla, Esa raza, repito, es la que tiene derramando su sangre generosa por sostener en la Oceanía el pabellón de España. Solo que ante irrecusables actos de adhesión y sacrificio, el interés monástico no encuentra otra recompensa que la injuria, la burla y la calumnia. Artículo 2. El españolismo del fraile. Cuanta censura se haga de la incorrecta conducta de los frailes es tildada de procedimiento anti-español, y sus acólitos, sin refutarla, se contentan con sostener que, siendo español el fraile, censurarlo es derribar a España, es hacer jirones su sacrosanta bandera. Rizal, el escritor filipino José Rizal, tan denostado por los frailes, ha dicho que a la grandeza de España, el Atlántico, el Cantábrico y el Mediterráneo no bastan a limitarla, pero el interés monástico la empequeñece tanto que no puede concebir la existencia de España allí donde no sea poderosa la congregación de frailes. Para sus defensores, el pueblo filipino es menos español que el fraile y no reconocen en la metrópoli otra misión más elevada que sostener el predominio de los conventos. Parten de un supuesto falso. El fraile no es español y no ha lugar a invocar en su servicio los intereses de España. La profesión monástica es una muerte civil, como así lo instituye el derecho canónico, y la muerte civil es incompatible con la vida civil, cuya primera manifestación es la nacionalidad. El fraile, por el hecho de ser fraile, deja de pertenecer a ninguna nación. No es ni puede ser español, como no puede ser francés, alemán, italiano, ni nada. El fraile no es más que fraile. Esa muerte civil, esa muerte nacional, no es una frase puramente metafórica. Tiene significación positiva y efectos positivos del orden moral y jurídico. El fraile, al profesar, queda desligado de la patria potestad, se hace incapaz del derecho dominical y comercial, está excluido de la sucesión activa y pasiva, exento del servicio militar, queda en fin relevado de la obligación de mirar, de interesarse y velar por la familia y por la prosperidad de la patria. Los frailes de Filipinas nacidos en la península hasta están preservados de la nostalgia, que es la enfermedad inherente al santo amor de la patria. Es más bien para visto que para explicado el horror que causa al fraile de Filipinas la idea de volver a la península. En esas congregaciones, el castigo más grave y más temido es el de enviarlos a la madre patria. Con lastimosa reflexión, pues, aparece en el folleto el parrafito siguiente. El fraile es español, todo lo sacrifica a esta idea, y he aquí explicado el por qué se intenta derribarlo bajo pretextos especiosos. Esto es sencillamente inexacto. Examinémoslo. 1. Allá por los años de 1863 a 66, el tesoro de Filipinas se agitaba con mil dificultades para llegar a fondos, y en esa angustiosa situación, no ya un sacrificio o un poquito de voluntad por parte de los conventos hubiera sido eficaz para que el gobierno no se hubiese puesto en evidencia como entonces se vio. No hacemos reconvenciones, consignamos hechos ante el prurito de atribuir al fraile sacrificios sin categoremáticos en aras de la patria. El gobierno superior civil de Filipinas fue autorizado entonces, por Real Decreto de 6 de agosto de 1863, a levantar empréstitos hasta la cantidad de 2 millones de duros para cubrir perentorias atenciones. En su virtud ofreció seguridades y razonables ventajas para dicho empréstito y excitó el patriotismo de las personas y corporaciones acaudaladas. Pero nadie, absolutamente nadie, ni aun el fraile, que todo lo sacrifica por el nombre español, entró en la negociación abierta por el tesoro. Con dicho motivo, el gobierno, previo dictamen del consejo respectivo, se vio precisado a explorar los mercados de China y de la India, sin haber obtenido éxito alguno, a pesar de la plétora monetaria en los conventos de Manila y sucursales de provincias. Por decreto de 17 de octubre de 1863, la Superintendencia de Manila autorizó otra operación de crédito por valor de 1.500.000 duros para hacer frente a obligaciones apremiantes del Tesoro. Se publicaron en la Gaceta de Manila las bases de la operación, convocando e invitando a la licitación al comercio y a las corporaciones. Pero solo el Banco Español Filipino y una casa de comercio entraron a licitar por la suma de 500.000 duros e incluyendo en ella la de 400.000 que respectivamente se les adeudaban. El fraile, que todo lo sacrifica por el nombre español, tampoco hizo sacrificio en esta ocasión. Con tantos fracasos se pensó en otra forma de empréstito nacional y quedó establecida la Caja de Depósitos. Por decreto de 23 de abril de 1866, se invitó a las comunidades monásticas que apoyasen la formación de esta deuda flotante con anticipos reintegrables al interés de un 6% anual, pero el fraile huye de esta demanda nacional, huye de sus ofertas de premios y prefiere los bancos extranjeros del Asia, donde coloca sus grandes caudales en cuenta corriente y por ende sin interés alguno o a lo más al 1%. Constantes y numerosos son los actos de indiferencia y repulsión con que el interés monástico ha venido mirando las proposiciones del gobierno español, por lucrativas que se le ofrezcan, y por ese habitual retraimiento apuros financieros de la hacienda han puesto al gobierno en más de una precisión de apelar a medidas desesperadas, entre ellas la emisión de los célebres bonos del tesoro para amortizar la deuda a los cosecheros de tabaco, bonos que de los infelices cosecheros fueron luego a parar en manos del ajutaje con descuento del 80 o 90%. ¿Es que los conventos no giran sus fondos? Díganlo, si no los innumerables juicios ejecutivos en los tribunales de Manila sobre préstamo a módico interés. Dígalo la quiebra de Russell Sturges. Dígalo el concurso de la testamentaría del conde de Avilés. Díganlo los bancos extranjeros de Manila. Dígalo el comercio de Hong Kong, donde están colocados no solo los fondos de la propiedad monástica, sino también los que tienen a título de administración, como son los fondos del Colegio de San Juan de Letrán, de fundación particular de don Juan Guerrero, para atender a la educación de huérfanos españoles. Consignamos estos hechos sin propósito de censurarlos. Somos los primeros en reconocer que los frailes obran con perfectísimo derecho escogiendo los elementos con quienes deben entrar en negociaciones financieras. Pero justo es reconocer también que la postergación sistemática del crédito español con interés superior al crédito extranjero con interés sumamente inferior lastima y aniquila el prestigio de nuestras instituciones fiduciarias. Y quien elabora de ese modo el desprestigio y descrédito español no tiene derecho de hacer alardes de que todo lo sacrifica por el nombre de España. 2. A cada paso se invocan sus servicios prestados a la bandera nacional con ocasión de la invasión inglesa. Pero sin pretensión de rebajarlos, estúdiese este episodio y suministrará un rayo de luz para apreciar en su verdadero valor el decantado españolismo del fraile de Filipinas. Por de pronto, la diferencia de religión entre la España católica, que admite la preponderancia política, social y sobre todo económica de los conventos, y la Inglaterra protestante, refractaria a tales predominios, ya es un punto de estudio que se ofrece a la reflexión de un criterio imparcial para determinar el móvil de la cooperación monástica. Por lo demás, la historia suministra algunos datos, que citaremos al azar, de la que publicó el agustino fray Joaquín Martínez de la Zúñiga, autor irrecusable para los frailes. Helos aquí. A la rendición de Manila, los ingleses, amenazando quitar la vida a los españoles peninsulares de Manila, exigieron la entrega inmediata de la plaza de Cavite, más la cantidad de 4 millones de duros. La plaza de Cavite fue entregada, pero los 4 millones eran de imposible realización y los nuestros ofrecieron consignar los 2 millones en numerario y el resto en libramiento sobre Madrid contra el tesoro de su majestad. Se empezó a juntar plata, dice la historia, echando su contribución a los vecinos de la que resultó, agregándole toda la plata de las obras pías, las alhajas de las iglesias y la plata labrada del arzobispo, incluso sus anillos inspectorales, la cantidad de 546 pesos. El inglés se contentaba ya con un millón de contado y que lo demás se cargase sobre el filipino, caso que no lo hubieran tomado los ingleses cuando se firmaron las capitulaciones, pero ni aún un millón se podía completar. Y más adelante, describiendo el saqueo de los ingleses en el convento de Agustinos por conceptuar los favorecedores de la empresa de Anda y Salazar, dice: encontraron los ingleses 6.000 pesos de plata acuñada que habían los agustinos escondido en el jardín y la plata labrada que habían ocultado cuando se trató de pagar el millón. Las líneas que copiamos demuestran claramente que en la rendición de Manila todos cifraban su esperanza en ese millón, que todos, hasta el arzobispo, daban sus últimos recursos para cubrir ese millón, que sin vislumbrar otro horizonte y sin pensar en la viabilidad de una empresa reaccionaria, acongojados todos los ánimos sin ese millón, veían pender de un hilo la vida o la tranquilidad de aquellos españoles. Pues bien, en esos momentos de angustia, el fraile, que todo lo sacrifica por el nombre español, escondía sus elementos de salvación y, refractario a la colecta que tan trabajosamente se hacía, aceptaba para los españoles toda clase de infortunios y los abandonaba a su propia suerte. La dicha de los nuestros fue que a la falta de caridad de los frailes sustituyó la piedad de los vencedores. Detalles de la invasión inglesa ya se van borrando de la memoria. Solo tenemos el testimonio de los frailes que, escribiendo Pro Domus Sua, ensalzan hasta las nubes sus propios elogios, y no es nada extraño que en nuestros días se afirme con tanta valentía que las corporaciones monásticas fueron la providencia de Anda y Salazar, facilitándole dinero y recursos para la reacción. Con todo, no dejan de dar luz sobre esto las siguientes palabras de la obra citada. Dice así: enriquecido el gobierno del señor Anda con la plata del filipino, pudo juntar un ejército respetable. Todos los españoles y medio españoles que se habían retirado de Manila y vivían en la miseria, se pusieron bajo sus banderas para tomar el sueldo y tener que comer. De suerte que, sin la plata del filipino, Anda y Salazar iba agitándose en la impotencia. Obtenida la plata del filipino es cuando consiguió levantar tropa, mantenerla, equiparla y emprender la ofensiva. Y sobre todo que la plata del filipino es el único elemento que pudo proporcionar a todos los españoles y medio españoles que se habían retirado de Manila y vivían en la mayor miseria el recurso para tomar el sueldo y tener que comer. Y como el dinero del filipino no era de los frailes, como el dinero de los frailes estaba escondido en el fondo del jardín de sus conventos y solo apareció cuando fue descubierto por los ingleses, ante estas circunstancias el papel de providencia que pomposamente se atribuye es por lo menos discutible. Por de pronto no creemos desatendibles las palabras del primer héroe de aquel importante episodio, el señor de Anda y Salazar. En un informe oficial, consigna amargas quejas de la conducta de los frailes para con los peninsulares, diciendo que reservan toda su protección al chino, pero al español lo persigue con tanto encono, en términos que si alguno llegara a un pueblo en busca de subsistencia, el cura fraile no dejaba piedra por mover para crearle grandes dificultades en la vida hasta que abandonase la población. La coacción ejercida en don Diego Salcedo, primera autoridad de Filipinas, que estando dormido en su cuarto lo prendieron los frailes, lo cargaron de cadenas, llevándolo preso al convento de San Francisco de Manila y de allí al convento de Agustinos para enviarlo a México. El asesinato de don Fernando de Bustamante, gobernador general del archipiélago, verificado por una turba de fanáticos conducida en procesión por los frailes. Estas y otras sangrientas páginas del monaquismo filipino constituyen vivísimas protestas contra el españolismo de los frailes de dicho país. Y como si esto no fuera bastante, habla con mucha claridad un reverendo que ha ejercido importantísimo papel en el archipiélago, donde enseñó filosofía y teología hasta que fue rector de la universidad llamada de Santo Tomás. Con fecha de 9 de julio de 1870, aparece en la revista Altar y Trono una carta de dicho reverendo en la que, describiendo los males que deplora en Filipinas, la frecuencia de robos, asesinatos, incendios y otras calamidades, concluye con las siguientes palabras no rectificadas hasta ahora por ningún fraile. Dice así: ¿cuál es el origen de tantos disturbios? Creo, y conmigo personas sensatas, que la causa, el origen y el principio de todo esto son los mismos españoles. Estos españoles, digo, de baja esfera y de historia tan manchada y oscura, enviados todos por el pasado y el presente gobierno, y que a la manera de langostas han invadido el país, diseminando por todas partes el mortífero veneno de sus liberales ideas, de su reprensible conducta, de sus escandalosos ejemplos, de su vida, en fin, tan criminal en público como inmoral en secreto. No se me oculta, por cierto, otro principio, bastante influyente, por desgracia, en la corrupción del indígena. Los periódicos esencialmente anticatólicos, verbigracia La Iberia y La Discusión y otros de igual calaña. Pero ¿y quién ha introducido semejantes papeluchos en un país en el que eran completamente desconocidos, sino los mismos españoles indicados? Siempre venimos al mismo principio. El indio, por esencia imitador de todo cuanto observa al español en las aduanas y en todo cargo que desempeña, roba cuanto puede, inventa medios de adquirirse cuanto le cumpla, el indio le imita. Él ve que el español pasa los días embriagándose sin conciencia y el indio se burla del español y le imita. Él ve que el español reniega de Dios, blasfema, dice palabras impuras y groseras y se inclina a todo linaje de vicios y el indio todo lo ve y todo lo imita. Frente a la universidad de esta hay, por ejemplo, un español empleado que a todas horas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no parecía sino un energúmeno, causando gravísimos escándalos a los discípulos, en términos que el rector tuvo que oficiar al capitán general para que quitasen aquella piedra de escándalo universal que no parecía hombre sino demonio. Al mismo don Esteban Planas le pasó un caso, el que por indecente no lo refiero. También es verdad que en Manila se publican hoy 3 papeles venenosos, el diario, que es radical por esencia, el porvenir, republicano por presencia, y el comercio, que está siempre en potencia próxima a admitir todos los colores menos el verdadero. ¿Y quién dirige, redacta y hace circular estos mal mojados papeles? Los españoles. Pues señores, si esto es así como lo es, los españoles son la causa de los mismos males que deploramos. Interminable sería nuestro relato si nos detuviéramos a analizar el comportamiento público y privado del fraile en Filipinas con relación a España y a los españoles. Nada diremos, por tanto, de los que predican desde los púlpitos condenando el afán de aprender el idioma español, que señala como causa ocasional de la perdición de las almas, y haremos caso omiso de las persecuciones que sufren cuantos en Filipinas enseñan directamente el castellano, señalándolo al gobierno como filibustero y peligro constante a la integridad española. Es preciso desengañarse. Salvas raras excepciones, los frailes de Filipinas solo guardan para España el recuerdo de los rigores del infortunio que los empujaron a abrazar la vida sin voluntad de los conventos. No olvidan la expresión popular de España en 1835 contra sus instituciones, y estos recuerdos no son los que han de encender en su corazón el amor a España y a los españoles. No, el fraile de Filipinas no es español. No puede ser español. No. Fin de la sección 1. Leído por Claudia Caldi.